los que llevan la cuenta, ya van más de 10 años y no he parado, ni pararé. Yo no pararé por nada del mundo. Yo seguiré luchando. Firme seguiré sin perder mi rumbo. Yo seguiré luchando. Yo no pararé por nada del mundo. Yo seguiré luchando. Firme seguiré sin perder mi rumbo. Yo seguiré luchando. Un día más, un paso más, otro peldaño. Y la gloria se incrementa en otros años. Unos me quieren, otros quieren hacerme daño. Pero nadie me saca del rebaño. No ha sido fácil mantener la trayectoria, pero las pruebas son la escuela de la victoria. La perseverancia tatuada en la memoria. Cada batalla que enfrento es preparatoria. Consciente que siempre lo que viene será mejor. Y si grande es la muralla, mi salto será mayor. Si fuerte es el terror, más fuerte es el valor. Es por la vara y callado de mi pastor. Primero muerto que apartarme del camino. Yo no nací para perder el reino, es mi destino. Mis sueños no caerán ante el asesino. Yo soy de los que cuando empiezo algo lo termino. Yo no pararé por nada del mundo. Yo seguiré luchando. Firme seguiré sin perder mi rumbo. Yo seguiré luchando. Yo no pararé por nada del mundo. Yo seguiré luchando. Firme seguiré sin perder mi rumbo. Yo seguiré luchando. Seguiré luchando, seguiré soñando, seguiré corriendo, seguiré escalando, seguiré cantando, seguiré creando, seguiré creyendo, seguiré ganando. De los cobardes no se ha escrito nada, así que ponte las pilas, mi camarada. Levántate y entra en la nueva temporada. Nuestra victoria está garantizada. Yo no daré un paso atrás ni va a coger impulso. El rumbo de mi barca ya tomó su curso. Ninguno de mis sueños quedará inconcluso. Y solo me hace falta Dios como recurso. Adelante mis valientes, puños arriba. Con la vista al frente, con la fe activa. Con persistencia el muro se derriba. El reino lo arrebata la gente agresiva. Yo no pararé por nada del mundo. Yo seguiré luchando. Firme seguiré sin perder mi rumbo. Yo seguiré luchando. Yo no pararé por nada del mundo. Yo seguiré luchando. Firme seguiré sin pararé. Y tú no pares. Yo no pararé. Y tú no pares. Yo no pararé. Y tú no pares. Y tú no pares. Y tú no pares. Yo no pararé. Y tú no pares. Yo no pararé. Y tú no pares. Yo no pararé. Y tú no pares. Y tú no pares. Y tú no pares. Stack and Genesis y Redimido, man. Esto es Rap Redimido. Mixtape. Las cosas.